Hola, buenas tardes. Un martes más, estamos en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en el programa Radio Pumarín, hecho desde los estudios de Radio Pumarín y aquí en directo, desde la Cuca. Hoy tenemos que saludar a nuestro compañero Marcos, al que oímos semana a semana con su sección deportiva en diferido, pero hoy animos a estar con nosotros y estamos muy contentes, yo al menos. ¿Qué tal, Marcos? Hola, buenas tardes. También están Luis y Gary, que yo creo que van a ser habituales de la tarde. Hola Luis, hola Gary. Buenas tardes, Beatriz. Sí. Y nada, creo que el tema del día de hoy, parece, de la huelga general de la educación. ¿Cómo lo veis? ¿Pertinente, no pertinente? ¿Sacaremos algo o está muy bien todo esto? Bueno, pues yo y la primera vez que lo oigo, no ha dado mucho que me enteré. ¿De que había huelga hoy? No. Ah, pues sí, hoy están los maestros y los estudiantes de... ¿Pero por qué fue eso? ¿Qué... Por todos los recortes que van a hacer en la educación, que van a poner más alumnos por aula, van a quitar perres para las escuelas públicas, van a dejar de contratar gente, cosines así. Por eso están hoy de huelga y manifestación a las 7 de la tarde delante de la estación de Renfe, de Uvieu. ¿No sabéis nada? No, yo no sabía nada. Bueno, pues nada, ya informamos de paso. Sí, bueno, yo pensaba que la huelga era del INEM. Había hecho esa ilusión y tal, pero veo que no. No, no, son maestros. Bueno, en un país de ignorantes siempre es más fácil de manejar que uno educado, ¿no? Eso parece, sí. Bueno, pues nada, deseamos a los maestros protestando que, oye, está bien que lo faigan de vez en cuando. Y vamos ahora con el nuestro compañero David, con su libro de lo increíble. Y David en diferío, que todavía no se nos animó a venir a los estudios de la Cuca. Pero bueno, con sus historias increíbles que siempre están muy bien. Ahí va. El libro de lo increíble. El libro de lo increíble por David Fernández. En la antigua Grecia las mujeres no comían con sus maridos, sino que permanecían recluidas en el gineceo, habitación para mujeres que estaba situada en la parte posterior de la vivienda. Las únicas mujeres que podían sentarse a la mesa de los varones eran las hetairas, cortesanas de alto nivel. El 27 de agosto de 1896 estalló entre Gran Bretaña y Zanzíbar, hoy parte de Tanzania, una guerra que duró 38 minutos. El servicio del agua en Atenas en el siglo IV era de tal importancia que el funcionario que desempeñaba el cargo no era nombrado por sorteo, sino por elección. Tenía que ser rico, para que de esta forma pudiera contribuir con sus dracmas al mantenimiento y construcción de nuevas fuentes. Una ley de Maryland, Estados Unidos, del año 1634, obligaba a las mujeres viudas que habían heredado propiedades de sus maridos a casarse en un plazo máximo de 6 años. Si no lo hacían, perdían sus pertenencias, que pasaban al pariente masculino más cercano. El primer anuncio escrito que se conoce data del año 3000 a.C. Es el contenido... en un cartelero encontrado en las ruinas de la ciudad egipcia de Tebas, que ofrece la recompensa de una moneda de oro a quien capture y devuelva a su amo un esclavo huido llamado Shem. Algunas tribus de indios del Orinoco en Venezuela colgaban los cadáveres en una especie de hamaca durante una semana, y con los líquidos que goteaban de ellos en el proceso de descomposición, los curanderos fabricaban un licor que decían que tenía propiedades mágicas. ¿Le interesa un seguro contra satélites? La empresa estadounidense Complete Equity Markets de Illinois ofrece pólizas contra cualquier accidente producido por un satélite que caiga del espacio. Si el asegurado muere o resulta herido, él o su familia, en el caso de que fallezca, recibirán 100 millones de pesetas. Si causa daños en sus propiedades, 10 millones. Los vikingos en sus incursiones no dejaban títere con cabeza. Sin embargo, en el año 854, cuando Godofredo, jefe de los normandos del Loira, se encaminaba hacia el monasterio de Redón para saquearlo, se desencadenó una violenta tormenta. Los vikingos, aterrados, creyeron que el convento estaba protegido por los dioses, por lo que no solo desistieron en el empeño de arrasarlo, sino que además Godofredo dejó una guardia a sus puertas para cerciorarse de que ninguno de los suyos lo saquearía en el futuro. Los cometas, considerados por muchas culturas como anuncios de infortunios y terribles males, significaban para los zulúes el presagio de una guerra, para los masáis, hambre, para los egap de Nigeria, epidemias, y para los Luba del Zaire, la muerte de un jefe de la tribu. Algunas profesiones fuera de la ley en la España del siglo XVII, en la jerga del momento, eran grumete, ladrón de domicilios con escalo, devoto, ladrón de cepillos en las iglesias, apóstol, especialista en ganzúas, capeador, ladrón de capas en plena vía pública, y jácaro, jaque o rufo, mató a un asesino a sueldo. Durante algún tiempo la virginidad de la mujer estaba mal vista y se consideraba incluso peligroso para la salud del marido. Por este motivo, en algunas partes de Oriente, los hombres ricos preferían desflorar a la novia con una barra de hierro o dejar ese trabajo sucio para un esclavo. Las mujeres de Esparta, para probar el carácter de los recién nacidos, en vez de lavarlos con agua, lo hacían con vino. Se creía que si el niño era epiléptico o estaba enfermo, caía con convulsiones al contacto con esta bebida. Otras madres los lavaban con agua helada y con orina, y con el mismo fin. En el norte de Inglaterra, desde el siglo VII hasta bien entrado el XII, a las mujeres protestonas o que se negaban a permanecer calladas se les ponía una especie de bozal metálico sobre la cara y la boca, el lacial, con una mordaza también de metal que les ocasionaba graves lesiones en el paladar y la cavidad bucal. Una vez amordazadas, eran paseadas por las calles atadas con una cuerda. Durante algún tiempo, los nidos hechos de saliva de la salangana, un ave de Asia meridional, eran arrancados de las rocas y comprados a altísimo precio por los chinos e hindúes para echarlos en el caldo de gallina y carnero. Según informes oficiales de principio de siglo, los diyaks de Borneo arrancaban el corazón a los prisioneros para comérselo crudo. Así se infundían valor. En algunas zonas de Grecia y el sur de Italia, la señal de pulgar arriba no significa todo va bien, es más bien un insulto de carácter sexual. Cuando el Imperio Romano alcanzó su máximo esplendor en el siglo IV, su red de caminos y carreteras alcanzaba los 80.000 kilómetros. Antiguamente, dormir en las posadas era un auténtico peligro para los viajeros. Muchos posaderos estaban compinchados con los salteadores de caminos para que por la noche entraran en la habitación del huésped, robaran sus pertenencias y lo asesinaran. Por este motivo, los viajantes solitarios preferían dormir a la intemperie, al cobijo de una roca o unos matorrales. A pesar de que está totalmente prohibido, algunos indios cuna de Panamá siguen sacrificando, bien enterrando los vivos, bien envenenándolos a los bebés albinos. Antiguamente estos niños de piel de pelo blanco eran eliminados, debido a que resultaban poco rentables para la tribu y constituían una carga familiar, ya que al carecer su piel del pigmento melanina no podían exponerse al sol. Que se llama Cosas que no suceden en España. Empezamos con una canción de Los Chichos. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Me van metiendo la vida, voy de fracaso en fracaso, la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. Me van metiendo la vida, voy de fracaso en fracaso. Buenas tardes. Hablamos desde Radio Pumarín. Soy Luis. Empezamos con esta canción de Los Chichos, de principios de los 80. La canción es Campo de la Bota. Los que estuvieron en Barcelona saben de qué se trata. Y el título de lo que voy a leer es una opinión y una historia que me contó un amigo. Se titula Cosas que no suceden en España. Campo de la Bota, donde yo he vivido. Me comentaba este amigo que las cosas ahora en España, el trabajo, estar sin trabajo, recortes en educación hoy concretamente, sin ningún tipo de privilegios para ciertas personas, eso lleva a la marginación. Y con los consiguientes guetos, y dentro de los guetos, códigos. Esta historia que me contó este buen amigo me decía que la forma de salir de esos lugares, porque todas las personas quieren huir de esos lugares, donde el hambre, el frío, la violencia de todo tipo de género, el miedo, la corrupción, la traición, campan a sus anchas las 24 horas del día y de la noche. También existe la palabra, aunque se respalde con un código de respeto que te condiciona a utilizar la agresividad para que nada ni nadie que tú permitas invada tu espacio. Como decía, la forma de salir de allí es con recursos. Y así, y allí los recursos muchas veces se trata de conseguirlos o bien con tráfico de armas, tráfico de drogas, robo, prostitución, de la más indignante condición, para quien la permite y para quien se aprovecha de ella. En definitiva, muerte, en una palabra. Tendremos que preocuparnos quién proporciona a esta gente las armas, las drogas, quién banqueará después el dinero negro, que además es curioso que le llamen negro al dinero sucio y después para hacerlo limpio se blanquea. Y por otro lado, ¿quiénes son los clientes? Muchos dicen ladrones, putas, yonkis, emigrantes, probablemente otros dirán los homosexuales, los esquimales, las amas de casa. Pero los clientes también llegan en coches caros, con ropa cara y ganas de aventura en los locales de moda. O los clientes son adolescentes en busca de riesgos. Y si los clientes son sus hijos, ¿qué hacer entonces? Frente a los guetos, un sistema que utilizan la represión policial en muchos momentos. Cuando no se trata de que la policía vaya a recaudar o a negociar entregas de material, frecuentes en las zonas, sobre todo de fronteras, a los y a las traficantes, ¿no? Hay veces que están en sintonía. No todos, desde luego, porque las generalizaciones no son nunca correctas. La otra función es detener y encarcelar, sacar de los guetos lo molesto y llevarlo a otros guetos carcelarios, aunque generalmente los traficantes importantes no suelen ir a la cárcel. Hay que preguntarse también por qué. Me asusta pensar que si los recortes en educación, servicios sociales, sanidad y la falta de trabajo creará inquietud social, porque las calles volverán a ver a gente que no tiene nada que perder, y entonces volverá a un estado represivo. Frente a la libertad de los seres humanos, eso puede ser muy, muy peligroso. Sin embargo, el problema de base no se solucione. La administración, sabemos que en muchos casos es corrupta, y su papel, en principio, es la de asegurar lo que aparece en la Constitución, que ha costado trabajo, además de proveer de la infraestructura necesaria a ciudadanos para que no existan diferencias de oportunidades, para no tener que sobrevivir, sino vivir con dignidad en sociedad. Guapa y a la menos buena. sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Después de esa pequeña introducción de María y la mujer de la cartera llena, de Fito los Fitipaldis, vamos a seguir hablando de qué pasa en ocasiones en estos guetos. Esto era lo que me contaba mi amigo. Es importante que la educación de las personas y el respeto por la infancia no se pueda permitir bajo la falta de respeto por la infancia, perdón, no se puede permitir bajo ningún concepto que niños y niñas sufran ningún tipo de abuso. Los niños tienen que jugar y disfrutar de esa etapa mágica o se convertirán en adultos complicados, por decirlo suavemente. Lo que decía mi amigo, sería muy extenso este tema y solo quiero terminar diciendo a las personas que quieren salir del gueto que también se puede, de momento, salir de otras maneras, pero son tan duras que para eso hace falta ser valiente de verdad. Me dejó también alguna joya apuntada. Entonces me contaba que en estos lugares, cuando las cosas están tranquilas, es que algo va mal o que algo va a suceder. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Y después de esta otra introducción de Fito, este hombre me decía que en los guetos las palabras sirven, pero siempre después de la acción. Y para mucha gente el sistema es tan complicado para que puedan salir de allí que entonces morderán al sistema. Porque supongo que para muchos padres aún es difícil saber dónde está el cuerpo de sus hijos. Probablemente esté en el campo de la bota. Y con Alan Parson, que entra ahora, me despido hasta la semana que viene. Si no estoy de huelga. Hola, buenas tardes. Me llamo Marcos y estamos en Radio Pumarín. Hoy vamos a hablar sobre, como es primavera, sobre las plantas y su polinización. Las plantas se llaman, las plantas fanerógamas se dividen en angiospermas y gimnospermas. Las plantas angiospermas, dícese de las plantas que tienen las semillas rodeadas de un pericarpio procedente de un ovario maduro. Las hojas son generalmente pecioladas y los óvulos están encerrados en una cavidad ovárica. Y por consiguiente, el polen no puede llegar hasta ellos directamente, sino que se fija en el estigma, donde comienza la germinación con el nacimiento del tubo polínico que crece a lo largo del estilo hasta llegar al ovario. Las gimnospermas, dícese de las plantas fanerógamas cuyas semillas quedan al descubierto. Grupo de estas plantas, uno de los dos subtipos en que las fanerógamas se dividen, caracterizadas por carecer de lo que en botánica se llama fruto, ya que aquí las hojas carpelares se agotan en la producción de los óvulos y no existe ovario. La polinización. Se llama polinización el transporte del grano de polen desde la antera al estigma o hasta el orificio micropilar en las gimnospermas. Puede ser verificada por el aire, anemógama, por los insectos, entomógama, o por el agua, hidrógama. La fecundación, cuando el grano de polen se pone en contacto con el estigma, comienza su germinación. Al principio, la célula polínica es unicleada, pero pronto se vuelve plurinucleada. En las angiospermas existen tres núcleos, dos espermáticos y uno vegetativo. En la germinación, el grano de polen se alarga por un extremo y forma del tubo polínico, que crece a lo largo del estilo y transporta los dos núcleos espermáticos hasta el saco embrionario, donde realizan una doble fecundación. Uno se une a la oosfera y el otro con el núcleo secundario. Ya, eso es todo. Somebody to love. buenos días desde Radio Pumarín. Soy Luis y después de David y esas cosas tan extremas que nos cuenta, voy a leer un par de textos cortos e introducirlos y tal. Bueno, he leído algo de un filósofo que a mí personalmente me interesa bastante, que es Groucho Marx. Entonces creo que es de las personas más inteligentes que he conocido a lo largo de mi vida. Y hay dos palabras que de alguna manera reivindico hoy y que se parecen, pero son las dos muy interesantes. Humor y amor. Cambian solamente dos letras. Y yo creo que en los tiempos que corren, creo que son dos buenas recetas para afrontar los días. Y con esto voy a dar paso al texto. Bueno, el título es Dos Palabras. Bailaba sobre las sombras tardías y su danza maldita del ayer soñado. Mientras tocaban una triste sonata, los músicos desterrados dedicaron a la luna llena, a la luna nueva, una vieja historia de amor. Bailaban los ángeles caídos, bailaban con zapatos de cristales rotos y con alas de papel. Elevaban su vuelo hacia sentimientos prohibidos. Bailaban las damas negras sobre las casillas blancas, buscando la virginidad olvidada, entre maniquís de sonrisas rotas, con labios pintados de verde. Riegan sus mejillas con lágrimas de sueños añorados y siguen bailando entre el sexo que sueña con el amor, buscando orgasmos inacabables, caricias de madrugada. Es inútil el romántico que vio, miró, soñó tus ojos, bajo molinos de viento. Lucha el bailarín de las ideas. Ahí comienza. La lluvia empapa mis palabras, y yo solo pretendo acariciar tus labios y que tu sonrisa se instale en la mañana. Seguir con otra historia, espero que os guste. Estoy un tierno, debe ser primavera, como dice Sabine. Entonces, bueno, los textos son un poco. La canción esta es Angie, de los Rolling Stones. Esta está dedicada a una de las múltiples novias de Mick Jagger. Probablemente también se la repartiera con Keith Richards. Y es una canción que habla de gente que vive con lo opuesto. Con sus gabardinas usadas, sin dinero en el bolsillo, viendo a grandes saltos la vida y viviéndola, con miedo a pararse, ¿eh? Y en ese contexto hay historias de amor trágicas, pero que son hermosas en su agonía. El texto nos cuenta una historia que sucedió en Barcelona hace ya muchos años, y de esto quedó escrito, ¿eh? Traes a la memoria épocas de tranquilas sonrisas. Eliminas la tormenta de los minutos inciertos. Y tus palabras surgen de la verdad. Llegan desde donde tú piensas. Dicen que ya todo estaba escrito, pero un buen libro debe leerse dos veces. Sé que es verano porque estoy desnudo. Tus ojos reflejan en el cielo la constelación de los errores. Allí vive mi estrella. Tú me traes de nuevo a la tierra, y allí puedo quedarme unos instantes, porque eres pura vida. Los días que te vivo me queman por lo que nunca te conocí. Y mientras el tiempo, hechicero de lo que nunca regrese, me susurra irónico que la frivolidad que me arrojó a antaño está lejos de tu valentía, creada en mil batallas, a veces solitarias, y creas la magia, la necesidad tranquila de compartir tus instantes. Eres ya tradición, consigues que el tiempo no se mueva mientras llega la plenitud de los cortos instantes compartidos frente a palabras y sonrisas que tienen el valor de no querer cambiarlos por nada. Ahí tienen una fonda en el frente de Gandesa. Vuelve el filón de creatividad que tenemos en Radio Pumarín, en La Cuca, y tenemos hoy con nosotros a María Jesús, escritora, lingua al asturiano, escritor, dice que no, pero escribe cuentos, así que podemos llamar a escritora, pienso yo. Y Vallenos el Zapato, obra suya, que vos preste. En la entrada de la fonda y un moro Mohamed. Quiérote, susurrió y mirándola a los huellos. ¿Qué voy a hacer en sin ti? Volveré, dixo él, y todo va a ser como en antes. ¿Cómo sabré que estás bien? No voy a ser para vivir. ¿Y si perdéis? ¿Cómo vas a poder tornar pa casa? ¿Cómo voy a enterarme de que estás vivo? Escribiré. Les cartes tardarán, ya lo sabes, pero llegarán. Cuidaréme pa ti. Y cuando todo acabe, volveré a casa. Volveré a ti. Ella no quería tristallarlo. Pasó la noche despierta en la cama abrazada a él, con los huellos cerrados, con aquel de que lo me camentare que dormía. No quería dormir las últimas horas. Parecía y un desperdicio. Por eso quedó bien pegada a él, quieta. Quería que el amor que tenía pasare da fecho al home, que lo trespasare, que lo llenare, que durare hasta la vuelta. Amás, camentóme en tanto se facía la dormida, diba despedilo dentro casa. Quería que él llevara la cordanza más prestosa de ella, que lo último que vieren los osuellos fueren los huellos de ella, que falaren en sin palabras de lo que fuere la vida xuntos y de lo que diba ser cuando regresare. Palvorecer quedó adormilada. Espiertaronle unas voces de home payalantrón que saberaban canciando. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Él ya tomaba café puro de pie en la puerta al cuarto. Mirábala mientras calentaba les manes con la taza. Diba vestido con roba de abrigo, xersei de cuello alto y pantalón de pana, y enriba un abrigón atado con un cinto y unos guantes de llana colgados de él. La cabeza bien tapada con gorro, también de llana. Al yombo, una manta de colores endubiellada que ya texiera en las noches de invierno para que diera calor y compañía. Él deseó bañar la taza. Ella salió de la cama y apiertóse contra él. «Nun tes molezas, volveré», dixo el home amoroso. «Esperarete. Escribirete les cartes más dulces. Pero si perdéis, ¿cómo podrás volver y cómo lo sabré?» «Podré. Si de algo de eso pasare, yo sabré dicítelo. Un día atoparás un zapato mío a la puerta a casa. Se dará la señal de que estoy vivo». Les voces estaban casi que a la puerta a casa. Y eran voces fuertes que resonaban en el silencio del valle. Cantaban con rabia, con firmeza. «Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero». Costó bien de ello, pero despidióse dentro y nun lloró. Les voces fueron ayoñándose a dulces, pa pasar a ser namai un marmullo, cuando ya desearon de oírse y antamó a recoger la casa como todos los días. Paso ente paso, ella fue amestando la rutina de los días cosas nueves. Primero recibió la visita de mujeres que tenían los hombres en el frente como ella. Falaban de ellos y en ocasiones recibían informaciones del curso de la guerra, de cómo avanzaban y de cómo nun ellos quedó otro que retroceder. A veces las noticias falaban de muertos con nombres y apellidos. Otras, poques, llegaba para alguna de ellas una nota personal del pa, de un fiu, del home, compartíanles alegrías, les tristures, la yercia, la comida y hasta tuvieron compartido también la fame. Entamó a colaborar y ayudar a las otras mujeres, cuidaba de los niños. Si hacía falta, organizaba para ellos clases, para escribir y leer, que el maestro del pueblo estaba preso. A veces poníalos a dibujar y a pintar una pomarada de la parte de atrás de la casa. Y engañábalos al final con un chocolate caliente y aguao que hacía que el día finara con tasto a fiesta. Cuando salía a ayudar, llegaba tan cansada a casa y con tanto frío que muchas vueltas despiertábase al amanecer y metida en la cama y todavía vestida, nun sabiendo cómo ni cuánto se chucare. Pero esa ya era abastadamente mayor a pasar la noche despierta y acompañada de fantasmas. Siempre las molecía al llegar a esquecer la sonrisa de él, el tacto de esos manes cuando la recorrían toda, esos huellos que falaban en sin palabras y cabezaban anticipase a los quiérote que susurriaba al oyiu, mentanto la traía amorosiego pa contra él. Cuando en estos alcordances quedaban emborrinaes, ella percorría los cuartos de la casa y alendaba con fuerza por ver si los podía ainda aspirar la arume a él. Siempre y quedaba de algún sentir que devolvía con señardal el recuerdo matagau del amor del home. Y si no, corría a abrir el armario la ropa, donde vacío llave, parecía que se caltenían mejor los colores que ya avivaban los sentíos. Quedaban todos empavicada y argo rato, con los huellos perdidos en algún sitio y con alguna prenda del nesmanes, ayoriada, hasta que cualisquier ruiducu la traía otra vez a la realidad y, ablayada por el esfuerzo de allargar estes alcordances tan querides, entamaba sele les xeres, como una muñeca de trapo. Paso ente paso, descontrollaba la cordura y volvía a ser la de siempre, vivía y amorosa, porque abultaba y que esa gana de vivir de alguna manera diba espardés en el aire y llegai al home. Un día llegó por un vecino de otro pueblo una notina, y era namai un cachín de papel que estaba escrito con un lápiz de esos que hay que mollar para que escriban, un lápiz de tinta. Por el frío y el agua, la tinta al lápiz escorrióse, y el papel venía engurriado de afecho. Pudo aldovinar más que yer, hiérote amor, y en base a una firma que nun foi quien a identificar. Este papelín llegó a ser un de los tesoros más preciados. Guardábalo y sacábalo bien de veces. El papelín reavivó los sentimientos adormecidos, animóla a seguir la vida pese a que las noticias entamaban a ser tremendes. Ya casi no se falaba de otro que de descalabro. Cada vuelta tenía más conciencia de que la derrota ya era un fecho, que la guerra estaba perdida. En Tamarona conocese nomes de milicianos que en Xixón subieron a barcos para salir del país, dempués de llargues esperes y angustias. Y nomes de otros que en xamás volverían. Daquella toles mulleres querían creyer que el xome yera un fugau, que se tirare al monte y que un día volvería por ellas, y era el mou que tenían de mantenerlos vivos. Ella nun desesperaba. Nun quería esmoronarse. Una mañana apareció la Guardia Civil a la puerta a casa. Dicieron que venían a registrarla. Una denuncia. Pusieronlo todo pates arriba y marcharon roceanos, pero convencidos de que el hombre nun estaba allí, de que estaba tirado al monte, fugao. Cuando salieron de allí el coral baltaba y con fuerza tala que tuvo que sentarse para nun cayer. Si los buscaban, si diven tres de ellos y registraban cases patopales, y era buena señal. Y era que estaban vivos, nun tenía duldes. De los muertos naide se acordaba. Quedaban escaecíos y perdidos en cualquier fosa común. Pasaba el tiempo, ni rastro del hombre. Ella seguía esperando, faciendo lo de siempre y consolando a les vilves y huérfanos cada vez más numerosos. Una mañana, al alborear, sintió un golpe contra la puerta casa. A veces tiraban piedras a los rojos. Ella ya estaba muy avezada a ello. De todas formas, levantóse y vio delante de ella aquello por lo que naguaba, el zapato. Ni rastro de persona, solo el zapato. Agarrólo con delicadeza y entró con él en casa. Conocíalo de sobres y era de él. Estaba perviello, en singulletes, un zapato gastado de anduliar. Y era una semella perclara de cómo estaban aquellas personas en aquella época, ablayaes, dolíes, vieyes y rotes por sufrir y le escondese de día para escapar en la oscuridad de la noche. Miró y permiró el zapato. Buscaba en él una señal, un daque que le ayudara a ponerse en contautu, que llamosare que facer, onde dir, dio y vueltes, tantiguolu, acariciolu, acancayolu, limpiólu col mismo precuru que si del hombre se tratare. Apalpó la suela y el tacón por si llevaba algo pegado o escondido. Nada. La plantilla estaba retorciegañada y reseca por las molladuras y los calores. Tiró de ella. La parte que estaba pegada al zapato podía yese bastante bien. El primer día que llore la noche, sorrito. Nun tuvo que camentar mucho. Conocía a Luper bien y supo lo que quería. Esperó pacientemente. Nunca mudó ningún de sus besos. Y nun deseaba de achispar pa'l cielo en cuanto escatapecía. Aquel día amaneció precioso. Pero a mitad de la mañana una borrina bien trupo vació del monte y tapó el pueblo entero, con ese color buxo que precede al orvallo. Ella tenía lo todo preparado. Guardara ya las cosas que quería de verdad, poques. Supo separar de afechu lo que diben necesitar de lo que diba ser una torga. Nun preparó maleta, diba notase mucho. Guardólo todo en paquetinos y en los bolsos de un impermeable que consiguió para el viaje. Al atapecer, a oscures na cocina, sentóse y esperó. Fuera el agua fino deseábase caer mansulino, a dulces. Cantó el cuquiello. Supo que yera la hora. Salió en sin mirar para atrás. Deseaba muchas cosas dentro que repartirían las mujeres según necesitaren, como ella misma lo aconselló. Caminó en dirección al bardial, donde parecía cancear el cuquiello. En cuanto es que deseó para atrás el bardial, el cancio el cuquiello aparó. Nun yeren feches pa' que el cuquiello se deseare oír. Inda estaba muy frío y era demasiado pronto. Si casi, otros cancios de cuquiellos más libres y en feches más afalladices estaban esperando por ellos. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien barato. Y de buena forma en el frente de Gandesa, ahí tienen una fonda. En el frente de Gandesa, ahí tienen una fonda. Dice pasa y pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas rompedoras. El primer plato que dan son granadas rompedoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Vamos con los deportes en Radio Pumarín por Marcos Valle. Una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. La Champions la gana el Chelsea al Bayern de Múnich en los penaltis, o sea, la Copa de Europa. La Copa del Rey la jugará este 25 de mayo el Barcelona y el Athletic. Vamos a hablar de natación. Carpena reelegido como presidente. Fernando Carpena fue elegido ayer como presidente de la Real Federación Española de Natación. Como en 2008, el otro candidato era Luis Bestit, ex vicepresidente hasta aquel año. Pero si entonces la presidencia se decantó por un solo voto, esta vez la victoria de Carpena resultó muy amplia. 83 asambleístas apoyaron al ganador frente a 12 que lo hicieron a su contrincante. Hockey. Club de Campo gana la Copa de la Reina. El Club de Campo de Madrid logró su 10º título de la Copa de la Reina de Hockey Femenino, tras ganar en la final del torneo, del que fue anfitrión, a la Real Sociedad de San Sebastián en la tanda de penaltis Stroke 4-3, después de que el partido acabase 1-1. El Club de Campo encadena victorias en las 5 últimas Copas de la Reina y las 4 últimas Ligas. Golf. Nicolas Colsert, que por la mañana tuvo que levantar 4 hoyos de desventaja iniciales ante Paul Laure, se llevó en medio del vendaval que se desató en Finca Cortesín el bolo mundial Match Play, al vencer por un hoyo de ventaja al norirlandés Graeme McDowell. Este había vencido en las semifinales a Rafa Cabrera, que dio la cara en todo el partido, pero que terminó sucumbiendo en el hoyo 18. Eso es todo. Despacito, que las prisas no son buenas. Y en su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Y ya para ir terminando este programa, que oye, aquí llenamos y desllenamos el barco. Unas veces estábamos Dani y yo solos, otras veces llenamos el estudio hasta arriba y otras vamos a goteos. Y bueno, la verdad es que a mí por lo menos préstame este entrar y salir. Uno de los que entra, pero que hay que sacar las palabras con sacacorchos, llega Ari, que nos viene en los lunes a taller, que él tiene su interés, pero... vamos a sacar las palabras con los sacacorchos. Espero que me ayuden aquí los compañeros. Luis, María Jesús, Marcos, bueno, no, bueno, esto parece el camarote de los hermanos sí. Mars y nada. Precisamente ayer pusieron la película, ¿sí? Una noche en la ópera. Ah, ¿sí? Y quedasteis ahí atrapados sí, no queréis colaborar. Sí. Decía yo a Gary, como bueno, venía María Jesús con los cuentos, y bueno, comentaba Luis también, si se daba cuenta de algún cuento popular de Senegal, algún dicho que nos pudieras decir, que ya es, pues esto en Senegal decimos siempre bla bla bla cuando alguien marcha de viaje. Afirma con la cabeza, pero eso por la radio no. Ay, madre. ¿Qué yo, un chiste de Senegal, venga. Sí, en Senegal tenéis que tener chistes. Sí, un chiste. Sí. ¿Cómo pasaste ayer la noche? Yo ayer. ¿Qué hiciste? Ayer por la noche. ¿Qué hago yo por la sí, noche? Por la noche sí. Sí, ¿qué hiciste ayer por la noche? ¿Duermo? No es, sí. Sí, bueno, muy pocas horas, como sí. Siempre, 3 horas. ¿Y cómo duermes tan poco? Que hay algo que se pregunta la siente. Igual es muy íntimo esto, no sé. Yo a Gary no lo conozco lo suficiente. Sí. Tiene que ser el que diga si es muy interesante. Claro, claro, no. Sí. Si me preguntes, que vamos. Yo le pregunto, pero él tiene la libertad de contestar. Ay, no. ¿Y a ti qué te importa? Efectivamente, sí. Sería una contestación muy válida. No, como tampoco yo no soy mal educado para decir eso. Bueno. ¿Sigues dedicándote a la venta? No, ¿que nos contabas el otro día? No, no, llevo algunos meses sin vender eso, sin vender discos. Bueno, el verano sí quiero, bueno, si no me salgan los papeles, el mes que viene que me dijeron, pues quiero empezar a vender antes que, ¿sabes? El verano, quiero aprovechar vender gafas antes de dar los papeles. Bueno, los papeles me dicen el mes que viene, eso es pronto. Si no me lo dan, voy a empezar a vender gafas ese verano. ¿Y para vender gafas habrá que ir a sesión o qué? ¿En Oviedo habrá venta? Sí, bueno, Oviedo, bueno, tengo que salir también en Oviedo, en Gijón, donde los playas mejor, donde hay playa es mejor. Claro. Decís de todas maneras que pensáis volver a Senegal. ¿Este verano eso cómo va? Ese verano, ese año. Este año, vale. Ese año, sí, digo. Quiero ir, si Dios quiere. A ver si tengo suerte para ir. Porque, sí, yo quería ir hace mucho, los viajes. Porque yo quería ir hace mucho, desde el año 2009. Cuando cumplí este año pensaba, ese año 2009 voy a ir, y no fue así. Hasta 2012, ya ves, sigue aquí. Bueno, a ver si hay suerte este verano, ¿eh? Sí, a ver. Pues nada, para el próximo día yo ya pongo deberes porque si no, venga, piénsanos, a mí por lo menos prestaba, ¿no? Que nos contaras alguna historia popular de Senegal o yo qué sé, ¿no? Un poco de tema cultural que aprendamos aquí. ¿Cómo lo ves, Gary? ¿Habrá manera de que te acuerdes de algo a lo largo de la semana? ¿Un cuento que te contaba tu abuela? Yo qué sé, en la escuela... Sí, bueno, en Senegal hace 54 años no teníamos independencia, por ejemplo, digo. Era Senegal de los franceses. Uh-huh. Se portaban bien los franceses, ¿no? No, los franceses nunca comportan bien con los africanos. No. No, siempre van con sus intereses, tú lo sabes. Yo conocí a un tipo que estuvo en una legión extranjera. Contaba cosas y tal, muy, muy divertidas y tal, de lo que hacían. Los franceses, sí, bueno, nos roban hasta hoy, claro. nos engañan. Tú lo sabes. El nuevo gobierno y tal, va. Sí, bueno, está preocupado por el crecimiento. Hace 9 años ahí, el último gobierno que teníamos, le echaron a todos, porque a ellos no nos conviene. Porque solo saben robar, ¿sabes? Los buenos solo es lo que buscan en África. Franceses son malos en África, no son buenos. ¿Siguen teniendo allí presencia los franceses en Senegal? Sí, tienen algunos casas allí, bueno, unos marineros allí en Senegal. Bueno, hace 9 años nos echaron, el presidente echaron a todos. Y mejor, ¿no? Sí, okay. Bueno, mucho mejor. Senegal tiene petróleo, ellos quieren sacarlo. El actual gobierno, no, el anterior, no lo dejen, porque son unas caras. Quieren echarlo, por ejemplo, si les venden, van a comprarlo. Bueno, van a pagar 35%. Ellos lo sacan, ¿sabes? Lo lavan, lo compran, lo voy a pagar a Senegal. 35% por el petróleo. El gobierno le dejan. ¿Y consiguió el gobierno explotar el propio? O sea, el propio país está explotando el petróleo. Quiero explotarlo, realmente no hay manera. El petróleo en África es muy... Es otra cosa. Puede traer problemas y Senegal no es un país tan problemático porque nunca hubo guerra. Uh-huh. Bueno, eso por una parte, ¿no? Sí, y sí. Hay unas partes como Gambia, se llama Casamance, está en Senegal. Está buscando eso. El petróleo está allí también. Ellos están buscando independencia. Porque Senegal, le decían hace muy mogollón de años. Igual como Gambia. Algún día te vamos a dar independencia. Bueno, da a Gambia libertad. Bueno, a ellos no le dan. Igual como Cataluña. Los buenos están ahí. El zona verde es ahí, el petróleo es ahí. Ellos eso es lo que están buscando. Pero el gobierno no les da. Si les dan, va a haber... Si vende el petróleo, va a haber guerra. ¿En Gambia? Gambia no, o sea, se llama Casamance. Perdona, Casamance se llama. Gambia ya no es Senegal. Ya. Qué curioso que os permitan vivir ese tiempo en vuestra propia tierra con vuestros recursos, ¿no? Qué generosos. Casamance. En África en general, ¿no? Sí, sí. Son generosas los países del primer mundo, ¿no? Sí. Te dejan vivir en tu casa, en tu tierra, con tu agua, con tu petróleo. Sí, sí. Qué generosidad, Dios mío. Así es. Los franceses son unos caras. Siempre buscan, ¿sabes? Buscan sus intereses en África. Nunca buscan, mira, un país que va adelante, te van a cortar. Lo vas a tener difícil para echarte una novia francesa después de esta. Yo no que ni franceses ni iré a esos países. De verdad. Yo como soy, bueno, medio franceses, bueno, un cacho de franceses, no usa nada de ellos. Te digo la verdad. Bueno, el pate tampoco es muy, muy ético, ¿no? No, mis herencias. Mira, mi padre fue... Mira, mi padre fue el guerra, el último guerra. Si mi padre creía que nosotros seamos franceses, teníamos nacionalidad francesa, sí, muy fácil. Yo no quiero, y mi familia, algunos tampoco, yo no me creo que quieren. Hay que arreglar sus papeles, mandar para allí, para Francia, y vas a conseguirlo. Los de que estaba antes del, ¿sabes?, el último guerra, el 39, ¿cómo se llama? Sarkozy. Sí. Yo no le pienso, y yo creo que mi familia y los senegaleses no le piensen. Franceses son malísimos, a mí no usa franceses. Como el cacho que es francés que soy yo, no usa los franceses. Bueno, el señor Sarkozy, dentro de los servicios secretos y tal, tuvo una infancia feliz. Sí. Bueno, conseguimos sacar las palabras a Gary. Yo creo que además que nos explicó bastante bien un poco cómo queda la situación, ¿no? Después de un periodo colonial, sí. El pozo que queda... Fuimos a las colonias franceses. Los niños que nacían allí tenían que escuchar franceses. Bueno, yo estudiaba franceses 7 años, 8, yo no sé. Ya lo olvido. Creo que casi 8 años. Me arrepiento. ¿Que te arrepientes? Sí, sí, me arrepiento. Va con ellos. Si sí, sí, yo tú leer la historia que tienes con africanos, ¿sabes? Los franceses no vale para nada. Bueno, pero no fueron tampoco los únicos, ¿eh? No, no fueron los únicos. Me, bueno, a ver, yo los españoles no tengo ni un culpa. Los españoles, los que tienen culpa son los americanos, los latinos. Yo, lo que me hace daño son los franceses. A mí no, los abuelos, digo. Mis abuelos son los franceses, no son los españoles, ni portugués, ni americanos. Las armas. Bueno, americanos fui ahí para, ¿sabes? Esclavo. Para coger gente y llevar allí. Esa isla es en Senegal, se llama Gore. Todos los famosos el mundo van allí. Esa isla para visitar los americanos son, sí, van allí. Michael Jackson, su hermano, siempre cada año es ahí. Los actores, muchos van allí. Serena Williams, eso, los hermanos, hermanas, eso, van allí a mirar esa isla donde pasaban los esclavos, eso. En Senegal, sí. Quiero llevar allí. Muy bien. Sí, sí, sí, quiero llevar allí. A ver, sí, de verdad, también lo voy a llevar allí si Dios quiere. Vas a ver cómo es muy duro, ¿eh? Sí, sí, hay que tener corazón, muy duro. Si lo ves. Sí, y esas cosas hay que verlas. Sí, sí, sí. Hay una puerta que se llama ida sin vuelta. Si vas, no vuelves. Porque esa puerta, los que entran ahí van en América para saber. Si van, no vuelve. Se llama eso. Muy chungo allí. Que hay esa, una especie de recordatorio de lo que fue la esclavitud. Sí, sí. Está en Senegal. Es una isla que se llama Gore. Si quieres, puedo ponerla aquí. Lo vas a ver. Las casas de antiguos siempre están ahí. Nadie no lo toques. Hay gente que vive ahí, esa isla, no toquen la casa. Si puede vivir gratis, vive gratis. Como Uvedo antiguo, vive gratis, no paga nada. No puede hacer ni construcción ni nada. Déjalo ahí, por los buenos la gente. Es como una especie de monumento a lo que fue la esclavitud. Sí. La puerta del infinito dolor. Sí. Se la presenta. Pues mira, ya conseguimos sacar cosas importantes. Mira, esa puerta. Puede ser un buen tema para escribir sobre... Sí, sí, sí. La puerta del infinito dolor, isla de Goré, en Senegal. Sí. Mira, esa puerta, ese agujero que ves ahí tan clara, ese va en el mar. Si va, no vuelves. ¿Y qué edificio, qué tipo de edificio es, Tigari? ¿Que era un almacén o algo que daba no, al es mar? Casa, o es casa grande. Una casa. Son casas. Donde el esclavo es ahí. Bueno, si preguntas te van a hablar más. Somos el mundo famoso van allí siempre. Mira, las casas antiguas. Bueno, pues esperemos que esto quede para historia, sí. Que no se repitan estas cosas nunca más. Vamos a ir terminando el programa de hoy. Algunos por lo menos tenemos que ir a manifestarnos a las 7 delante de la Renfe. Otros tenéis tiempo libre. Despedímonos. Vale. Chao, chao, por mi parte. Sí, buenas tardes. Yo voy a ir ahora después de cenar. Tarde dura y tal, voy a ir a regalarle a mi novia a ver cómo es, si lo puedo decir bien. ¿Era la angiosperma o una... ¿cómo era? Marcos. Marcos, un ramo de... ¿De qué? No lo sé, con estilo, con el... ¿Qué puede llevar Luis a la moza? ¿Un es angiospermes? ¿Un es gimnospermes? Flores de flores, sí. Tenía otro nombre. Que yo era apropiado. Algo polinizado. Las reino... Fenogomaras, manda narices. No sé cómo fuiste. Sí, fanerógamas. Menos mal que. Si queréis triunfar, ya sabéis, con fanerógamas. Venga, el próximo martes no, que ya es martes de campo. Pero al siguiente, el primer martes de Xunu, Aquí estaremos otra vez en Radio Pumarín, en la Cuca, 107.3 de la FM, radiocuca.org. Venga, pasadlo bien. It's the darkness that we knew, and those regret I got accustomed to. Once it was so bright, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had them in my bag, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't owe nothing to me. What to walk away, I have no go past a day. Just a man, we're disappointed with the things that we could have never had it all. We had to hit a wall, so this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, if respect and push is true.